Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Ah, bien. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Buenas noches, Joel. Joel Bonilla en la consola de transmisiones de Radio Universidad Veracruzana. Claudia Gómez ya tomando algunas fotografías para ventanearnos luego en redes sociales. Yo soy su servidor, su amigo Carlos Vargas García, que siempre tengo el gusto, el honor de poder platicar con la gente de teatro cada miércoles aquí en Escenaria. Y bueno, pues qué bueno que me inventé esta idea de platicar de teatro. Hace ya más de 4 años, que surgió la idea de hacer Escenaria. Empezamos a las 8 de la noche, de 8 a 9, así estuvimos más de un año, desde Teatro Estudio, porque entonces alucinaba la idea de que podríamos convocar a público que nos viniera a ver en vivo, ¿no? O poder transmitir vía internet, que sí se puede. En el auditorio. Sí, ¿no? Pues transmitir desde allá. Claro. Pero no importa, aquí llevamos 4 años bregando, haciendo el programa de allá, haciendo el programa de acá, invitando gente, cada vez conociendo nueva gente. Uno de pronto dice, pues si ya llevas 2 años al aire, y invitas a gente, y esa gente invita a sus amigos, a sus conocidos, porque la puerta está abierta siempre en Radio Universidad Veracruzana, y en este espacio en particular también. Siempre lo hemos dicho, no hace falta ser amigo de alguien en particular, o de alguien importante, o venir así con tarjetita, no, nada, a acercarse. Y da un gusto que llevamos 4 años y todavía nos llega gente que es la primera vez que nos saludamos. Enrique, por cierto, no tiene mucho que arribó por primera ocasión a Escenaria. Tres sesiones. Enrique Vázquez Burgos. Para servirles. Es el de la voz, para servirles, dice, ándale, como los buenos jalapeños, ¿verdad? Así como los buenos jalapeños. Así es. Y pues se ha hecho cliente. Pues gracias por la oportunidad. O no sé si es el mismo, o uno muy parecido, porque que viene Producciones Cañandonga y viene un Enrique Vázquez Burgos, que hace ahí no sé qué cosas, en Po y demás. Luego vienen a anunciar una obra que se está presentando en La Culpa y viene otro Enrique Vázquez Burgos. Y ya de ahí platicando en el internet con Laura Andrade, que lleva las relaciones públicas, la promoción de la compañía titular de la Universidad Veracruzana Orteú. ¡Ah! ¿Verdad? ¿No? Sí, claro, sí. Por supuesto. ¡Ah! Y me dice, va a ir alguien de Estridentópolis. Para allá. Sí, ¿quién viene? Enrique Vázquez Burgos. Servidor. Servidor. Así es. Con el teatro así es, ¿no? O sea, la gente se multiplica y demás. Y al llegar aquí a cabina, de pronto, veía a otro de nuestros invitados y de pronto decía, ¿es Andrea o no es Andrea? Se cambió el peinado, viene ahora con otro look. Entonces, de pronto, me puse bonita hoy. Y de pronto, entonces, la desconocí un poquito. No, sí es. Y creo que ahora viene otra. No, sí es Andrea. Somos camaleónicos. Sí, exactamente, tratándose de teatro. Andrea, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, de Obra Negra. De Obra Negra y de ahorita vengo también por parte de Hoguera. De Hoguera. De Hoguera Teatro. De Hoguera Teatro. Y bueno, pues el jefe acá, el patrón de... Aquel el calladito. Aquel el calladito. No escucha. Sí, sí. Él no es tan camaleónico. No. No, soy más objetivo. Sí, sí. Sí, no, no, también un poquito tengo. Porque él se plasma y se proyecta hacia afuera, ¿no? Sí. Ajá, ¿no? Y demás, entonces no es tan camaleónico. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué proyectos traen ahí en Obra Negra? Pues nada, queremos invitarlos a un próximo evento que va a ser el 10 de marzo. Ajá. Que se titula Sonidos de la Obra Negra. En este caso coincidió la última parte, ¿no? Ajá. Es un trabajo de Miguel Ángel Hidalgo, un artista grabador, egresado de la facultad. Uh-huh. Y va a presentar una instalación gráfica junto con Héctor Vázquez, un músico de aquí de la ciudad de Jalapa. Uh-huh. Y se van a estar presentando ahí el 10 de marzo, un punto de las 8 de la noche. Y pues bueno, invitamos a todos a que vayan, es entrada libre. En este caso no va a haber costo ni nada, para que vayan. Ya. Y pues sí, es... Esta es una presentación, pero de algún modo es como el inicio de la exposición. ¿La obra gráfica se queda allí o cómo? Va, el montaje es una especie de instalación gráfica. Uh-huh. Se va a montar sobre el escenario y es como un evento un poco interdisciplinario. Ya, porque ya van a interpretar unas canciones de ellos, originales. Uh-huh. Y pues esa es como la dinámica un poco. Uh-huh. No va a ser un montaje así como tanto de galería, ya, sino un poco más experimental. O sea que todo lo vemos ese día en la presentación. Todo en la presentación, en la noche, solamente única noche, y de ahí al otro día se desmonta. Ya al otro día se desmonta. Así okay, es. Bueno. Pertinente aclararlo, sí, ¿no? Porque yo me lo estaba imaginando como un acto a la vez inaugural de una exposición, que en algún caso podría ser, ¿verdad? Puede ser. Pero en este caso no. Que lo interesante también de ese, pues de ese evento es que hubo como una coincidencia interesante porque este chico, Miguel Ángel, uh-huh, bueno, habló con nosotros y propuso este proyecto que se llama Obra Negra. Obra Negra. Y así se llama. Así se llama el proyecto de él, que lo empezó a trabajar un tiempo que estuvo viviendo en Europa. Entonces el trabajo habla de diferentes espacios, ¿no? Abandonados, que están en Obra Negra, pero bien lo entiendo es, más que estén en Obra Negra, son como este desgaste, ¿no?, de los edificios. Bueno, uh-huh, coincidió con el nombre también del espacio y pues empezamos a encontrar también unas conexiones. Uh-huh. Entonces, sí, sí, en ese sentido, es interesante cómo los diferentes lenguajes se van rescatando conceptos a la par. Entonces, sí, y además le metieron música. Además. Hay música, entonces sí, sí tiene un toque ahí bastante interdisciplinario el asunto. ¿Qué día de nuevo? A ver. Este viernes. Este viernes 10 de marzo, 8 de la noche. 8 de la noche. Estaremos ahí platicando ahí, quien guste ir a acompañarnos, uh-huh, ahí estaremos, lo recibimos. ¿Y es entrada libre? Es entrada libre, Carlos, totalmente. Uh-huh. Y sí, como decía Andrea anteriormente, tiene que ver con un proyecto que ya Miguel estuvo trabajando, no recuerdo en qué año lo inició, que uh-huh, incluso colaboró con una chica que, si no mal recuerdo, se llama Mónica Caldeiro, que es una poeta. Entonces es como una mezcla entre grabado, xilografía y poesía. Muy bien. Entonces también, bueno, es importante aclarar eso, ¿no?, que de alguna forma se dio como esa conexión entre la poesía y la gráfica y un poco la música también. Y pues bueno, esperemos que salga bien. Claro. Todo ahí. Tiene todo a favor para hacer algo renovador. Sí. Allí. Y que justo estábamos hablando el otro día que fuimos a Stridentopolis. Ajá. Y hablábamos como este movimiento de los artistas visuales, como estas nuevas iniciativas para concebir el arte desde otra manera y... Creemos que justamente es esta intención de la colaboración, de la interdisciplina, porque, bueno, vimos la obra y Daniel y yo empezamos como a hilar muchísimas cosas de, bueno, la obra habla del estridentismo que surge aquí en Jalapa. Ajá. Y que fue encabezado pues por muchos artistas visuales, ¿no? Y por Maplesarse. El máster. Maplesarse. Maplesarse, sí. Entonces, bueno, creo que fue muy acorde porque retomamos ciertos principios por ahí que esta cercanía también con otros lenguajes, la gente de teatro, es lo que yo le decía a Daniel, o sea, de repente como que estamos tan alejados y sin pensarlo o pensándolo, pues a fin de cuentas estamos en la misma búsqueda, que es hacer un mundo mejor. Y además el teatro utiliza, ¿no?, los lenguajes de todas las artes, ¿no? Totalmente. Utiliza la música, la plástica, en algún caso de manera muy material, en el caso de las escenografías, que pueden ser de muchísimos estilos para representar un entorno, pero también hay plástica en la composición que se consigue entre los elementos escenográficos, la luz y el movimiento de los actores. Claro. Y los actores en escena, ¿no? De pronto verdaderos cuadros. Sí. Podemos ver en la escena. Y bueno, pues ya ni se diga de la literatura y la poesía, que muchas de las veces está en el texto. Claro. En el texto. Claro, y en el caso de Stridentopolis, pues uno de los aciertos, uno de los valores importantes que tiene la obra, pues bueno, es el dibujo, el diseño escenográfico que se tiene con respecto al espacio, los objetos que se manejan en él y los movimientos de los actores. Hay un diseño espacial interesante, un tanto estridentista en el sentido plástico. ¿No? Aquí el compañero me comentaba afuera de aquí de la cabina que a él le hizo falta esta parte plástica del estridentismo. Pero pues bueno, en este sentido, pues el estridentismo de pronto en esos 5 años que duró el movimiento, pues tuvo una relevancia importante y muchos plásticos, artistas plásticos, tuvieron una intervención, pero posterior, ya que el estridentismo surge primordialmente como un movimiento literario, poético, sí, de escritura, a partir de ciertos lineamientos que tienen que ver con las vanguardias de esa época, como el dadaísmo, como el surrealismo en la literatura, que era como una diferencia en la escritura y en la forma de plasmar la poesía de la palabra, ¿no? Y ya después, a los 3 años, pues se integran varios artistas plásticos de este movimiento, y el más representativo pues es el que lleva ahora actualmente el nombre de la galería, una de las galerías importantes aquí en Jalapa, que es Ramón Alba de la Canal, ¿no? Y sus plásticas, pues bueno, eran muy geométricas, ¿no? Llena de colores, pero en general creo que el origen del estridentismo surge de la necesidad de poder expresar de otras formas muy particulares el la poesía, la palabra escrita, ¿no? Y obviamente eso tiene una trascendencia en muchos de los artistas, ¿no?, de esa época. Obviamente en el 1921 eran otras condiciones de vida, era otra forma de expresar el arte, era otra forma de manifestarse y de expresarse, ¿no? Y más que nada escrita. Claro. ¿No? Y estos artistas jóvenes buscaron el rompimiento total de la forma, ¿no? De la forma arcaica, un tanto engolosinada, un tanto edulcorada de cómo decir las cosas, ¿no? Sí, sí. Estos dijeron no, la palabra debe ser así, violenta, agresiva, directa, real, directa, precisa, y obviamente se nutre también del contexto social que estaba sucediendo en esa época, ¿no? Que fue el surgimiento, pues, de la metalurgia, de las cuestiones duras, el nacimiento de la radio, las antenas. Por eso esas viguetas en la escena, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y de ahí viene la plástica, retomando estas, la plástica retoma ciertas imágenes poéticas del texto, ¿no? Amigos que nos están escuchando, estamos hablando de una obra de teatro que la compañía titular de la Universidad Veracruzana tiene puesta en escena desde el año pasado. Desde el 2014. Desde 2014. Sí, su estreno fue en septiembre del 2014 en el espacio La Caja, ahí en la calle de la Pérgola. Y desde esa fecha hasta ahora está manteniéndose gracias al apoyo de los espectadores que van y que llenan, abarrotan la sala. Muchas gracias a ellos. ¿Es pequeña? Es pequeña, por supuesto, pequeña. Y caben solo aproximadamente 60 o 65 personas, pero las tres funciones que se dan en fin de semana se abarrotan, ¿no? Llega el caso que se quedan 7 u 8 personas afuera. Escuchando la obra. Pero sí, en general, el espectador va y recibe una buena perspectiva de la obra, ¿no? Y con todo ello, seguramente muchos de nuestros radioescuchas todavía no se han dado la oportunidad de ir a verla. Vayan a verla, es un pasaje de la historia de nuestra ciudad, de esta ciudad de Jalapa. Y estamos hablando de hace casi 100 años. Más de 90 años. Más de 90 ya años, casi. Estábamos haciendo la cuenta y en el 2021 el movimiento estridentista, sí, que no es nada, es casi, digamos, un año más, y la obra tendría 4 años de que se estrenó. Unos 4 años más, el movimiento estridentista cumpliría 100 años. 100 años. Debo aclarar que el movimiento estridentista nace en la ciudad del Distrito Federal. Y de ahí decide emanciparse a la ciudad de Puebla. Es donde surge el segundo manifiesto. Y después, dadas las peripecias que tienen estos estridentistas, sí, porque manifestarse como lo hacían ellos no era bien visto. Exacto. Gracias al apoyo del gobernador Heriberto Jara, que fue un impulsor dentro que de las por artes, eso así se llama nuestro estadio. Exacto. Él le dio cabida al maestro Manuel Maples Arce, y Manuel Maples Arce, como suele pasar a todos los amigos, ¿no? al equipo de trabajo, pues le dice: ¡cáiganle! Vengan por aquí. Y se deciden venir a Jalapa a radicar. Y deciden instituir aquí Jalapa como la sede del estridentismo, llamándola Estridentópolis. Estridentópolis. Cuyo nombre lleva la obra del maestro Legón, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, mejor conocido como Legón. La obra Estridentópolis, que se presenta actualmente hasta el domingo 26 de marzo, es la temporada de este año, iniciando este año, en viernes, sábado y domingo. Viernes 8:30 de la noche, sábado y domingo 7:30 de la noche. Así es, Teatro La Caja. En el Teatro La Caja, calle de la Pérgola sin número. Como se llena, pues invitamos al espectador, al público en general, que asista media hora antes, porque sí se llena. Sí. Para obtener su... Y muchas veces también uno llega tarde porque hay bastante tráfico en nuestra pequeña ciudad de neblinas angulosas. Capital. Sí. Capital de las estridencias. De las estridencias. Que actualmente, ¿no? Como dijera aquí nuestra compañera, los artistas buscamos de distintas formas expresar el arte y expresar lo que nosotros hacemos. Y de alguna forma seguimos siendo estridentes. Seguimos siendo estridentistas, no desde esa perspectiva, pero sí desde la nuestra, ¿no? Desde nuestra trinchera. Así es, pues ahí está la invitación para ir a ver esta obra a la compañía titular de la Universidad Veracruzana en la caja, y el viernes para ir a ver acá algo que es plástica, música, poesía, todo en un espacio que nos recibe de manera libre ese día. Es una buena oportunidad para ir a conocerlo. O sea, van y lo conocen. A lo mejor ya han escuchado que aquí los hemos invitado antes a que vayan a ver obras de teatro cabaret, que es lo que se ha presentado allí, y ya los trovadores, que también dieron ahí un concierto. Es entrada libre, entonces pues no arriesgan nada. Más que un ratito de su agenda, amigos radioescuchas. Van y conocen Obra Negra, que está en Calle de la Rosa. Número 91. Número 91. Está ahí por Ignacio de la Llave, muy cerca de donde está todavía ahí en Incertidumbres el Teatro Carpa La Libertad. Casi enfrente, por ahí se entra a la Calle de la Rosa. Y hasta el fondo. Y hasta el fondo. Y por ahí encuentran Obra Negra. Entonces, una oportunidad para ir a conocer el lugar. Y así ya, para futuras ocasiones que escuchen, que ya aquí nos dirán qué eventos próximos habrá, ya tienen idea de cómo mandar a los amigos y los compas para allá. Claro. Ya les podemos dar el santo y seña. Bueno, que si no pueden ir a este evento del viernes, ya te voy a platicar de otros del que siguiente, vienen, ya, bueno. Ahorita te cuento. Vamos a identificar, Joel, el programa. Continuamos así. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y bueno, pues Andrea ya nos está diciendo que nos va a comentar de otro evento, de otra actividad de que se va a llevar a cabo en Obra Negra. Sí, vamos a tener una función de Teatro Cabaret nuevamente de Las Alegres Comadres de Atracomulco. ¡Ah, regresan! ¡Ah, regresan! Regresan, ya estuvieron ahí, Las Alegres Comadres de Atracomulco. Sí, pues es un grupo de la Ciudad de México que se llama Nopal con Flor. Nopal con Flor. Que, bueno, se especializan en este género. Uh-huh. Y, bueno, digamos que ahora sí que es matar un pájaro de... De dos tiros. Dos pájaros. Bueno. Pájaro de dos tiros. Sí. Caray, que no nos estén escuchando los medioambientalistas, ¿verdad? No. Protectores de la fauna y demás. Porque sí, no le basta matarlo con un tiro. Lo mata con dos. Es que el primero lo esquivó. De cualquier manera es muy nocivo, ¿no? O sea, matar un pájaro de dos tiros es malo como matar dos pájaros de un tiro también. Sí, definitivamente. Sí. Mala retórica. Ajá. O abuelos que han hecho en mí. Sí, sí. Pues vamos a tener dos eventos. Dos eventos, muy bueno, bien. Bueno, en cuestión son tres. Ah, okay. Pues vamos a tener el 22 de marzo a Las Alegres Comadres de Atracomulco, en punto de las 8:30, es miércoles. Ajá. Y bueno, regresan porque va a dar un taller uno de los integrantes, fundador de la compañía. Muy bien. Se llama Luis Montalvo. Uh-huh. Y a partir del 20 de marzo va a estar impartiendo un taller de introducción al cabaret en Obra Negra. Ah, muy bien. Entonces, bueno, le hicimos esta invitación, dado que es lo que te comentaba, ¿no? Que es un género poco abordado, poco producido en Jalapa, y pues también para abrir este campo que de repente está un poco estereotipado, el teatro cabaret. Entonces, bueno, le hicimos esta invitación para que viniera a dar este taller. Este chico es de la Ciudad de México, es originario de allá. Uh-huh. Sí, sí. Y, bueno, ha generado su trayectoria de manera muy empírica, que es algo que me parece muy interesante, porque ha trabajado con muchas personalidades ya del gremio, así del cabaret. Uh-huh. Entonces, él ha ido como recopilando su propia información, sus propios conocimientos. De esa forma. Sí, y tiene su propia compañía ahora, uh-huh. que el año pasado estuvieron con las Alegres Comadres de Atracomulco en el Festival Internacional de Cabaret, que organizan las Reinas Chulas. Ajá, sí. Entonces, sí. Bueno, este trabajo ya tiene su tiempo, y él como creador también ya tiene pues su trayectoria. Entonces, bueno, lo que te decía es que su, pues la manera en la que se ha formado ha sido empírica. De hecho, el año pasado también tuvieron una gira, uh-huh. De centro hasta el sur, llegaron hasta Cancún, me parece, con la obra. Muy bien. Entonces él me decía que a partir de ese tipo de experiencias también va conociendo pues cómo se logra el cabaret en diferentes contextos, en diferentes lugares. El teatro cabaret de repente no tiende a ser un género totalmente metodológico o hermético, sino al ser popular de corte mexicano, pues uh-huh. digamos que las herramientas también... Al interactuar con el público, ¿no? Tiene un cierto índice de improvisación. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, hace él lleva ya rato también dando talleres, dando clases. Uh-huh. Y aparte, bueno, es actor, es director, y ha asistido a bastantes personas también en México. A ver, repítenos la fecha en que se presentan. Sí, a partir del 20 de marzo. Uh-huh. Hasta el 23, que es jueves. Ese es el taller. Sí, el taller del 20 al 23 3 de marzo. 24 días, 16 horas. 16 horas en 4 días. Uh-huh. Y las Alegres Comadres. Y las Alegres Comadres son el miércoles 22 de marzo a las 8:30 en Obra Negra. Ah, toca ahí en medio. Es la misma semana, además viene el plus. Ah, ya. El mismo 22 de marzo, después de la función, va a haber un toquín, concierto, de un grupo también de Ciudad de México, que lo conforman igual los integrantes de Nopal con Flor, que se llama Sácala a Bailar con Fu Manchu. Ok. Que sería una propuesta musical. Así se llama el grupo. Sácala a Bailar con Fu Manchu. Ah, muy bien. Yo creí que el grupo se llamaba Fu Manchu, y eso de Sácala a Bailar, pues era ahí como una invitación. Ese es un grupo. Sí, sí. Sí, sí, Fu Manchu. Sí. Sácala a Bailar con Fu Manchu. Sí, que también, bueno, traen su propuesta bastante, pues, extrovertida. Ajá. Y son, bueno, los integrantes de la obra son Luis Montalvo, que es la persona que va a impartir el taller. Muy bien. Está Yanina Arroyo y Pueblo López, que Pueblo López estudió aquí en la Universidad Veracruzana y se fue a México y ahorita está viniendo. Está viniendo con esta compañía. Con esta compañía y con el grupo, porque también es parte del grupo. ¿Cómo va a estar la cooperación para ver a las Alegres Comadres? Uy, súper bien. Se va a estar en 60 pesos general. 60 pesos general, para olvidarnos de descuentos y... Está bien, porque luego algunos no calificamos, ¿no? Sí. Dicen, estudiantes, no, pues ya no, ya no califico. INAPAN, y pues, todavía no, ya merito, pero todavía no. Ya falta poco. Ya falta poco. No sé si voy a sacar esa credencial o no. Una podría ser resistirme, y la otra es hacer uso de los privilegios. Ah, sí. De tenerlas... Descuentos en todos lados, usar las sillas motorizadas en las tiendas de autoservicio, ¿no? Tumbar las torres de productos. Total, estoy viejito, a ver qué me van a hacer, ¿verdad? Entonces no sé todavía qué. Hay que negar demencia. Exacto, sí. Senilidad y todo y demás. Pero aquí no la ponen bien. 60 pesos parece. Sí, además es miércoles, entonces. No se discrimina a nadie. Ajá. Entonces, para que ombligo de la semana. Ombligo de la semana. Y va a quedar entonces en medio del taller. Sí. Sí, además los que se inscriban al taller, obviamente tienen su entrada. Su entrada incluida. Por supuesto. Y, claro. Y se echan el bailongo. Y el baile después, además. No, caramba, pues está completo. Muy bien. ¿Vas a tener función ese miércoles, no, verdad? Pues nosotros tenemos función con el otro equipo. Ah, ya. El cual represento también. También. El Raite. El Raite. El Raite. Sí. No, mañana, o sea, aprovechando, dice, aprovecho, ya, pues, está bien, hay que sacar aprovecho todo, ¿eh? Para mañana a las 7:30 el Raite en La Culpa, y la siguiente semana es nuestra última semana de esta primera temporada, es en martes 8:30 de la noche, miércoles y jueves 7:30 de la noche. Les pedimos a los espectadores que asistan a las 7 de la noche para, pues, por si gustan tomarse una cervecita, una botanita, una copa de vino, un café o un té o cenar. Sí, ahí serán bien atendidos. Y todo. Sí. Y bueno, ¿y quién le da el ray a quién? ¿En Mercedes, a ti? No, en este caso los personajes son Rafael y Victoria. Ok, sí, sí. Y Rafael, pues, es un personaje que viaja, que se traslada de un punto a otro en la frontera norte. Ya. Y en un momento se encuentra con este personaje femenino que lo hace verse a sí mismo, que se hace... Lo hace reflexionar sobre su vida. Ah, caray. En un momento de transición en la que él no se sabe, en la obra, no se sabe si él está muerto o él está vivo, si ella tampoco está muerta o está viva. Se encuentran para hacer una especie de anagnórisis catártica de lo que ocurre con él en su presente, ¿no? Mira. ¿Sí? Así es el teatro, o sea, uno está aquí en Jalapa, ¿no? Sale de su casa, se va a ir por el rumbo del Parque Juárez, donde están las virtudes. Dicen que atrás en las nylon de las virtudes está la culpa. Así es. Y entra uno ahí a tomarse un café o algo, a ver una obra de teatro, y de buenas a primeras, ya está uno en el norte del país. Sí, la historia se plantea, o sea, en el, ¿no?, norte. O sea, uno está ahí de pronto se apagan las luces. Yo digo que esa es la magia del teatro. Ese momento de oscuro, en que todo se oscurece, y cuando viene la luz, ya estás en otro lugar. Sí. Ya estás en una playa. Ya estás en otro país. Estabas en Jalapa y de pronto ya estás en el norte de la República, en la frontera. Con estos dos personajes. Sí, en algún momento de la carretera. En un auto. Y bueno, ese solo es el planteamiento de la obra, ¿no? Pero podría ser cualquier carretera, la de Tlahuac, claro. Podría ser la de la que va aquí a Perote, Las Vigas, ¿no? Claro, claro. Y esta representación de la mujer que se aparece en la carretera, pues bueno, en este caso es una mujer, pero muy bien podría ser un hombre, ¿no? Uh-huh. Nos contaba una anécdota del maestro Jorge Castillo, que en algún momento él viajando con algunos compañeros en la carretera que va hacia Cuernavaca, pues encontraron a un personaje muy extraño, ¿no? Y que para ellos representó en ese momento, pues, a la muerte, ¿no? Y era un personaje masculino, ya de mayor, de edad mayor, con bastón, canoso, barba. Uh-huh. Y se les apareció así de la nada en la carretera, en la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Y pues bien, en este caso, en la obra, ocurre la escena en una de las carreteras que van de San Quintín a Mexicali, uh-huh. Ensenada. Y ahí aparece, le aparece a Rafael esta imagen de la mujer, de esta contraparte, ¿no?, del hombre, uh-huh, sí. Para replantear su vida, para replantear sus pensamientos, sus sueños. El raite. Que se está presentando en el Teatro Bar La Culpa. Así es, La Culpa, martes, miércoles y jueves, martes 8:30, miércoles y jueves 7:30, la siguiente semana es la última de esta primera temporada, uh-huh. Y mañana es la última de esta semana. La última de esta semana. Está buena, se está poniendo bueno. Se está poniendo bueno. ¿Y ahí la cooperación de cuánto? Ahí la cooperación es de 100 pesos y el espectador que vaya y que diga que escuchó esta conversación y esta invitación de parte de su servidor, Enrique Vázquez, pues se le va a obsequiar una bebida, ya sea una copa de vino, una cerveza o lo que el espectador guste. Allí, si quiere cenar también, lo invitamos a cenar, no se preocupe. Exacto, sí. Ya que nuestro cocinero y barman, bartender, Dani, el jefe de ahí del restaurante, pues hace unas cosas bien deliciosas. Eso gourmet, cuenta. De su cuenta. Eso corre, se dice. Corre de cuenta con cuenta de la casa. Ándale. Así eso, ya saben. Muy bien. Eso se cuenta y eso. Nosotros contamos como gente que escuchó. Claro, por supuesto. Claro, todos los que vayan y digan, no, pues yo escuché la entrevista con Enrique Vázquez, el actor de la obra, sí. Y dijo que me merezco la cena, ahí está. ¿Qué tal? Sí, ahí claro, está, mira, claro. ¿Qué tal? Y demás. Sí. Y bueno, y bueno ya también nos invitó para ir a ver Estridentópolis. También Estridentópolis. Al Teatro La Caja. Vamos a estar viernes, sábado y domingo de aquí hasta los fines de semana, de aquí hasta el 26 de marzo. Y a partir del 28 de marzo hasta el 9 de abril empezamos con otra obra espectacularmente buena. Se llama Psicoembutidos. No, es espectacular. Sí, todo el mundo ha estado. Exacto. Ha tenido que ver, que causó saber o de, querer, o de querer ver. Causó un furor en el festival Mirada en la ciudad de Santos, Brasil, y en Sao Paulo, en Brasil. Tengo que decir que fue una de las obras con mayor afluencia y de mayor prestigio en el Festival Internacional de Brasil. Ajá. Sí, junto con la maestra, aquí unos compañeros tenían una obra de ella, de Angélica Lidl, esa obra, y nosotros fuimos los dos montajes más importantes dentro del Festival de Brasil. El festival. Sí, Embutidos también hizo temporada en Ciudad de México. También, en el Museo del Chopo. En el Museo del Chopo, y bueno, un montón de gente también. Sí, sí, sí. Pero en la Muestra Nacional del año pasado, si no mal recuerdo, en Aguascalientes, los jóvenes, y no tan jóvenes también, claro. Se quedaban hasta un día antes, ahí montando casas de campaña para poder encontrar boleto. Para entrar. Wow. Exacto, sí. Así. Así en es. Realidad sí es un montaje y interesante. Y luego con esta temporada creo que finaliza, ¿no? Psicoembutidos. Psicoembutidos termina, así está lanzada la propuesta, sí, que sea su última temporada. No se sabe precisamente cuál va a ser el destino de la obra de Psicoembutidos, pero por lo pronto es la última temporada de este espectáculo, de esta obra monumental. Así es. Sí. Algo muy, muy, muy original. Pues sí, muy Psicoembutidos. De pronto pareciera que la desnudez de los actores es lo más impactante o lo que más podría cautivar, pero la verdad es que una vez que los espectadores están en el lugar, el concepto, la idea toda, desde la forma del escenario, la forma en que uno presencia la puesta en escena, que es personaje por personaje, espectador, un solo espectador frente a un personaje en cada caso, claro. Trasciende mucho más allá de la desnudez de todas estas gentes, ¿no? Es un ingrediente desde luego fundamental, pero no es por nada el morbo o el escándalo de la desnudez, sino la innovación en todo el concepto, la forma del escenario, la forma de representarla, los actores representando, pues cuántas veces cada vez su pequeña escena. Sí, en resumidas cuentas, cada personaje no tiene los 40 o los 60 minutos o lo que dure la obra. Tiene sus minutos. Sí, claro. De vida, sus minutos de historia, increíble. Sí, que son muy breves y que los repite para un espectador y para el que viene y para el que viene y para el que viene. Entonces es un reto, una fórmula única. Para los actores como para los espectadores. Como para los espectadores. Sí, claro. Y en ese instante, estar frente a un personaje, estar interactuando en cierta medida con lo que nos está diciendo, pero ahí están los otros. Porque de hecho, pues en algún caso, se sucede o se señalan, o uno voltea y los ve y dice uno, ah, este es. El viejito de allá abajo. Sí, sí, sí. Me lo estoy encontrando más. Sí, vas uniendo me lo estoy encontrando más joven. Sí. ¿No? Esto que me está dando él, lo veo que lo tienen allá. Sí. Entonces, sí, realmente una obra única. Esta va a estar entonces. En la sala chica del Teatro del Estado. Va a ser de corrido 12 funciones. 12 funciones. Sí, a partir de el martes 28 de marzo. Uh-huh. Y de ahí hasta el 1 de abril. De ahí el 3 no se vale porque es lunes y descansamos. Uh-huh. Y retomamos el martes. Uh-huh. El martes de abril, no recuerdo bien la fecha, pero es hasta el 9 de abril. Es decir, del 28 de marzo al 9 de abril, exceptuando los lunes. Los lunes. Que son nuestros días libres. Pues la invitación a estar atentos en redes sociales de la Orteuv, de la compañía titular. Y síganos en Escenaria MX y nosotros compartimos allí también para que tengan los días de psicoembutidos. Y vayan apartando lugar porque con este anuncio de que es la última temporada, yo creo que va a estar concurrido el asunto. Pues esperamos que sí. Sí, porque sí. Finalmente seguramente es, sí. Finalmente de eso se trata, ¿no? De sí. Tener mucho público. Así es. Para el teatro. Identificamos de nueva cuenta, Joel, regresamos enseguida. Les tengo una invitación también. Estás escuchando Escenaria. Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Hablando de Jalapa, de este Jalapa de hoy, de este Jalapa de hace casi 100 años, en que este grupo de jóvenes inician una revolución en las artes, pues Jalapa ha sido protagonista de distintos momentos en la historia. Otro momento mucho más añejo en la historia es el de la independencia. Y el próximo miércoles 15, en el Ágora de la Ciudad, Roberto Peredo estará presentando su novela histórica El Umbral, María Teresa Medina, la dama insurgente, una dama insurgente jalapeña. Y claro, pues yo creo que todos recordamos de nuestras clases de historia de escolares, pues que nos hablaban de doña Leona Vicario, de Josefa Ortiz de Domínguez, y quien no lo recuerda, ¿verdad? Pues están las moneditas allí, ¿no? Uh-huh. La encontrábamos y tenemos que escribir su biografía y la historia aquella con el tacón de su zapato, ¿verdad? En clave por una tarima daba a aviso de que habían sido delatados los insurgentes. La corregidora, ¿no? La corregidora. Pero es muy interesante que la Universidad Veracruzana edita esta novela de Roberto Peredo, que tiene ya, que ha obtenido el Premio Nacional 2016 de novela histórica, que nos traiga esta historia y saque de las penumbras del pasado a esta insurgente jalapeña que nació en el barrio de Jalitit, uh-huh, allá en 1773, 1784. Es que me encontré esas dos fechas. Lástima que no pudo llegar con nosotros el autor para que nos sacara de esa duda. Pero por esas fechas, en que Jalapa era villa, ¿eh? Pues era una villa, 13,000 habitantes tenía aproximadamente. Son aquellas épocas en que se da un hito también, la primera vez que se elevaba un globo en América, Alfaro. Un hombre jalapeño de apellido Alfaro, hay una calle con ese nombre aquí, uh-huh, en Jalapa, eleva un globo. En esas épocas, una mujer jalapeña muy, muy joven, hija de un comerciante, Pedro Medina, de don Pedro Medina. Cuando ella nace, su madre muere al dar a luz. Entonces es criada por su papá, por don Pedro Medina, y un hermano mayor que tenía. Y esta mujer, a la sazón de tener unos 23 años, se casa con un militar que fue enviado aquí a Jalapa. Una tropa militar es enviada a Jalapa porque hay la inminente invasión de Francia a nuestro país. Entonces se manda un destacamento a Jalapa para que esté cerca del puerto de Veracruz, en prevención de que pudiera ocurrir la invasión francesa. Uh-huh. Y ahí se conocen, y ahí viene ese tono y ese sabor de novela que le da Roberto Pereda a esta historia, con esta parte del romance de este militar y esta jalapeña de aquellos años, y cómo se involucran en los ideales de la independencia de México. Para conocer un poco de Jalapa, puede verse una obra de teatro como Estridentópolis, uh-huh, o puede leerse una novela histórica como El Umbral, claro, de Roberto Peredo. Y si quieren conocer al autor y escuchar de viva voz sus ideas, el cómo surgió esta obra, la invitación es para que el próximo miércoles a las 7 de la noche en el Ágora de la Ciudad le vayan a acompañar y a conocer esta novela. De hecho, hay una calle que aquí en Jalapa que se llama Teresa Medina. Ah, Teresa Medina. Que va a dar de Clavijero a... Ay, no recuerdo esta calle, ¿cómo se llama? La que sube a un costado de Betancourt. Uh-huh. La que se vuelve de Betancourt, se vuelve esa calle, no recuerdo bien. Hay unos zapateros, uh-huh, y va a dar a una maderería ahí en Clavijero. Se, uh-huh, llama Teresa Medina. Pues si estamos encontrando el nombre de las y calles y de placa, muchas cosas. Hay una placa que dice Teresa Medina, uh-huh, personaje, uh-huh, del movimiento independentista. Así es, sí. Ah, pues estamos encontrando el origen de los nombres de muchas calles, que ya lo simplificamos. Aquí siempre decimos Radio Universidad en Clavijero 24, que lo correcto sería en la calle de Francisco Javier Clavijero, número 24. O Poeta. Ajá, Poeta, sí. No, la calle del Poeta Jesús Díaz. Poeta, uh-huh, Jesús Díaz, precisamente. Ahí está la historia de nuestra ciudad. Exacto. ¿Cómo se llama este personaje? María Teresa Medina, o de Medina. Después se adquiere los apellidos de Casada, Soto, creo que Soto Rivera, algo así. Es interesante, sí, cómo van saliendo a flote después de tantos años. Ajá. Me recordó a un trabajo que hice en Puebla, uh-huh, así lo puedo decir rápidamente. Claro, sí. Sobre, bueno, estos personajes principalmente femeninos que de repente se quedan como olvidados. Sí. En este caso era Natalia Cerdán. Uh-huh. Que era hermana de Aquiles, de Máximo y de Carmen Cerdán. Y de repente no se hablaba tanto de Natalia. Uh-huh. Y justo empecé a trabajar con un historiador de Puebla y dijo, quiero hacer una obra de teatro que hable de este personaje. Entonces de repente la obra llegó a oídos de gobierno, uh-huh, y citaron a este señor, que además era el director de la obra, se había aventado a, uh-huh, hacer la obra con tal de revelar la historia de Natalia Cerdán, que, bueno, en charlas ya con el archivo municipal, se logró que le sacaran la placa y que le hicieran el homenaje. El reconocimiento. Sí, y sí, es interesante cómo después de tantos años. Claro, sí, tenemos muchísima... Muchísima... Y tan cerca el Día de la Mujer. Exactamente. Bueno, pues ya viene a colación, ¿no? A la conmemoración precisamente del Día de la Mujer. Y por allí en Informedia estábamos moviendo una nota precisamente en ese sentido, que decíamos es conmemoración, no celebración, ¿no? El origen de que el 8 de marzo sea el Día de la Mujer es más bien trágico que festivo, sí, ¿no? Es el hecho de que más de un centenar de mujeres hayan sido masacradas por la policía en Estados Unidos cuando demandaban un trato igualitario en el trabajo, en las labores, ¿no? Entonces, pues de pronto ahora para muchos parece como que es otro día para comprar peluches y flores para la novia o para intentar una nueva conquista, ¿verdad? Porque pues así quedamos bien, ¿verdad? Y claro, no... Hay algo allí detrás que tiene que ver con las luchas sociales en general, pero en particular por el territorio de la mujer y el que ella defiende. Porque si bien como género siempre hemos ido en esa evolución, pues no podemos negar que en la defensa de los de los derechos a veces el hombre o muchas veces ha dejado un paso atrás a la mujer, y ella misma ha sido la que ha tenido que reivindicar sus derechos y demandarlos. Claro. 8 de marzo, Día de la Mujer. Bueno, voy a hacer mi último comercial de la noche. Muy bien. ¿Me da tiempo? Claro que sí. pues vamos a tener función de un lugar llamado Orinoco, que ya hemos estado aquí antes. Sí. De Hoguera Teatro. Hoguera Teatro. Es una obra que se va a estar presentando en Área 51 a partir del 16 de marzo. Ya, ¿y si viene Alan Blasco? Está Alan Blasco, está Ana María Aguilar, que también está en West Asfixia. Y anda muy estelar el hombre allá en Ciudad de México, dirigiendo y eso. Pues ya ahorita dije... Claro, ya le hicimos firmar contrato y si no, nos los demandamos. Acaba de estrenar, ¿no? En Ciudad de México. Sí, Tarde para Arrepentirse. Tarde para Arrepentirse, con Estefanía Ahumada, otra que anda también en la... Que está. En la Capirucha. Sí. Ya, muy triunfadores y demás, qué bueno, con gusto. Sí, claro. Espinosa ya tiene más rato. Sí, se fue para allá, y Adrián Vázquez, ni se diga, y demás. Sí, entonces, pues aquí lo tenemos. Blasco. Sí, lo tenemos. Pues está ahí muy de... animador, conductor, muy estelar, ¿no? Sí, él tiene el personaje del narrador de la historia. Uh-huh. Y aparte, bueno, están los otros dos personajes que son Mina y Fifi. Uh-huh. Esta historia se desarrolla en un barco. Ajá. Y van a un lugar llamado Orinoco. Un lugar llamado Entonces, Orinoco. Entonces, toda la acción se desarrolla durante este viaje. Uh-huh. Y pues el objetivo es llegar allá. Ya. Pero pues la cosa no está tan fácil. ¿Y va a haber el previo o no va a haber el previo? No. No va a estar. ¿No van a exhibir los objetos encontrados? No. De este explorador que rescata toda esta historia. Sí, no va a estar esta vez. Bueno, ni cuestiones técnicas, pero sí vamos a dar un preámbulo, yo creo, al menos una pequeña introducción. Uh-huh. Sí, por lo pronto pues nos quedaremos con la historia que... ¿Cuándo es? A partir del 16 de marzo, 16 y 17, 8:30. Ajá. Uh-huh. No, sí, y 19, ay no, me estoy confundiendo, 16, 17, uh-huh. 8:30, y 18 y 19, 7:30 en Área 51. ¿Cooperación de a...? Pues hay, fíjate que están dando bastantes promociones en Área 51. ¿La del jueves es de a 40? La de jueves es de 40, ajá. Y de ahí pueden comprar sus boletos en preventa en 50 pesos. Muy bien. El general está en 80 y estudiantes y NAPAM en 60. En 60. Uh-huh. Pero hay preventa de 50. Sí. Ahí está. Sí, cualquier cosa, pues nos pueden contactar a través del Facebook de Hoguera Teatro o comunicarse directamente a Área 51. Área 51. Entonces pueden buscar Área 51, Hoguera Teatro. Sí. Obra Negra también tiene Facebook. Sí, cualquier cosa. También. Sí. Así es. Sí, y bueno, en... La Culpa también tiene Facebook. Sí. Creo que sí, no estoy muy seguro, pero... Si no, busquen a Mercedes Bogotá. Sí. Mercedes Bullosa. Mercedes Bullosa la buscan. O la Bullo. Y ahí encuentran. Y la compañía titular, sí, pues sí tiene su página, sí, claro. Creo que es Orteup. Orteup, sí, compañía titular de la UV. Porque siempre a lo mejor hace falta confirmar algún horario, ¿no? Así es. Entonces ya ahí se encuentra. Ahí está además, ya ahí ven fotos y los carteles y todo el chisme completo y demás. Sí. Aquí como que los encampanamos. así es como que los encampanamos y los mandamos para allá, para que estén al tanto de todo este programa que tiene el Raite aquí en la Culpa desde ya, está dando funciones, mañana, ¿no? Mañana. La última de esta semana, y la próxima semana siguen en funciones. Luego acá tenemos una presentación de música, de plástica, de poesía que va a ser el viernes. Viernes 10 de marzo, 8 de la noche. 8 de la noche, la entrada libre, ahí en el Callejón de la Rosa, 91. Número 91, así es. Para Colonia eso me dieron Salud. Mi tarjetita. Colonia Salud. Luego, lo que no nos han dicho para quien esté escuchando, el taller de cabaret. ¿A cómo se inscriben? Ah, bueno, está en 1,000 pesos, ajá. Si lo pagan antes del 12 de marzo, está en 800, uh-huh. O pueden apartar su lugar con 200 y terminarlo de pagar el día del taller. El día del taller. Iniciando el primer día. ¿Ya oyeron bien? Porque es de a cómo? De 1,000. De a 1,000, pero antes puede ser 800. De 800. Entonces sí, como para que se apunten pronto. ¿Algún requerimiento o requisito en especial? No. De hecho, está dirigido para público en general. Público en general. Personas con intereses en conocer un poco de este género. Está completamente abierto para cualquier persona. No es necesario que sean de teatro, ¿no? Claro que se entiende que pues, la gente de teatro será de la más interesada. Sí, claro. Por allí. Bueno, pues esa es la invitación. Ahora sí ya se nos terminó el tiempo. Tenemos que despedirnos. Yo les agradezco mucho que vinieron a visitarme aquí en Escenaria y a invitar a nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver cuándo nos vemos de nuevo. El próximo miércoles. El próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en Escenaria. Tocando la puerta. Ah, exacto. La radio que se puede ver. Buenas noches. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Cuando tú quieras que sea para ti, avísame. No tengas miedo de decir que tú quieres volver otra vez. Decir que me quieres, que no has olvidado lo que no sé ayer. Nos separamos, yo no tuve culpa de que fue el destino. Y ahora nadie podrá interponerse en nuestro camino. Cuando tú quieras un beso de mí, avísame. Cuando tú quieras que sea para ti, avísame.